No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la iglesia CDA por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días a todos mis radiotiempistas. Tiempo sin escucharnos. Pero no se alegren mucho porque este es un programa que está saliendo en diferido, está siendo grabado. Me encuentro aquí en mi casa, pero con la novedad de que esperamos que este programa salga el día viernes. Por lo tanto, estamos a viernes 8 de mayo del 2020, 14 de Iyá del 5780, y nos faltan 237 días para que finalice el año. Como siempre, vamos a identificarnos. Estamos en la dirección general, gracias al pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Un saludo, Fabián. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Este es un programa que está siendo, como ya les dije, grabado. Por lo tanto, si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer como siempre lo ha hecho, a través de un mensaje de texto al 0426-401-3714. Y esto es importante porque han habido personas que me han estado escribiendo, pero lamentablemente no les puedo responder porque hay personas que me están escribiendo desde un 0212, o sea, desde un teléfono fijo, y por el momento pues no puedo responderle porque al responder el mensaje de texto no sale. Y muchas veces hay cuestión de comunicación, sobre todo a la serie 0416-0426. Así que yo les pido paciencia, he estado recibiendo sus mensajes de texto, y para aquellos que han estado pendientes de cuándo vamos a salir, bueno, vamos a salir en vivo cuando las condiciones estén dadas. Igualmente nos vamos a congregar para aquellos que todavía no conocen la congregación y después de esta pandemia nos quieren ir a visitar, pues estaremos abiertos cuando ya las autoridades nos indique que podemos reunirnos normalmente. Sigamos orando, sigamos clamando al Eterno para que esta situación pues pase lo más pronto posible, ya que no es solamente nuestro país el que está padeciendo esta situación, sino el mundo entero, no solamente los caraqueños, sino las personas en el mundo entero. Hoy es un tema libre, digámoslo así, un tema de ánimo que tenemos que darnos entre todos ustedes. Este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM y la iglesia CDA, la iglesia Comunidad de Amor, que estamos prestos para recibirles a ustedes cuando la pandemia pase. Por cierto, por razones obvias, el hermano Omar Figueroa no puede estar en este momento como lo estuvimos en el último programa que tuvimos en vivo el día 13 de marzo, que justamente fue el día que, sin saberlo, después que salimos de la emisora, pues las autoridades, a través del presidente, anunciaron el primer caso de COVID-19. A partir de ahí, bueno, hemos estado todos en cuarentena. Quédate en casa, eso es importante. Quédate en casa, porque en la medida en que tú te quedes en casa, me cuidas a mí y yo te cuido a ti. Sabemos que hay situaciones premiantes, como es, por ejemplo, la alimentación. En este caso vamos a tomar el ejemplo de Wuhan, que cuando ellos estuvieron en la pandemia, que no la han superado, simplemente se está esperando la vacuna, pues ellos asignaron a un miembro de la familia y ese miembro salía una vez a la semana protegido con su tapabocas, sus guantes, todas las medidas que ya conocemos, y hacía las compras familiares, o sea, no salía toda la familia. Sin embargo, bueno, vemos que en algunos países ya se están un poco las normas, digamos, aligerando. Pero esto no quiere decir que usted no tenga que salir con tapaboca y sus guantes. Esto lo vamos a tener por un tiempo indefinido. Ya tú sabes. También quiero decirles que, por lógica, usted no puede llamar ahorita a la emisora. No hay quien le vaya a atender en la emisora hasta nuevo aviso, ya que todos tenemos que cuidarnos. Y vamos de una vez de lleno al programa como tal, al contenido, que es lo que usted está esperando. El versículo del día. El versículo del día que tenemos está en Primera de Timoteo 6:12. Es un versículo importante para los tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando de un joven, de Timoteo. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la que hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Qué importante es esta lección de fe en estos momentos en que necesitamos esta fe. Necesitamos crecer. No se sienta mal, porque muchas veces nos llaman a nosotros: bueno, tú que eres cristiano, tienes que tener fe. Miren, humanamente hay un proceso, y en ese proceso es aceptar primeramente una realidad. Es como cuando a usted pasa por una situación difícil, un divorcio, cuando pasa por una enfermedad, por una muerte, por una deuda, una hipoteca. Usted primeramente lo que tiene que hacer es aceptar. Entonces hay un proceso, como dicen los psicólogos, un proceso de duelo, ¿no? En ese proceso de duelo, cuando ya la circunstancia llegó al clima, usted empieza a batallar en su vida. Y lo primero que tenemos que aceptar es la realidad. Esa es lo primero que pasa en toda circunstancia en los seres humanos. Y nosotros los cristianos no estamos exentos, y vamos a hablar más adelante sobre esa situación. Hoy estamos en el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un aplauso a todos estos médicos que las redes sociales nos indican que son los héroes, y realmente son los héroes, las enfermeras, los bioanalistas, los médicos en cualquier especialidad que han estado ahí a nivel mundial batallando, apoyando, incluso dejando a sus familiares. Eso se llama amor al prójimo. No se acercan a su familia para que no sean contagiados. Y muchos de ellos, lamentablemente, han ofrendado su vida. El Señor nos dice que el que pierde su vida por causa de un hermano ganará la vida eterna. Así que un aplauso a todos estos héroes a nivel mundial que están batallando. Y también un aplauso a la iglesia. Un aplauso a la iglesia, porque usted no necesita realmente que le estén convocando a orar. Que por las redes sociales te digan hay que orar 24 horas al día. O que la iglesia tal nos vamos a unir y el grupo tal y la parroquia tal nos vamos a unir. El Señor dice que ya tienen su recompensa, porque solamente el Señor conoce el corazón del hombre. Simplemente es una obligación. Es un deber como cristiano orar. Y yo sé que tú que me estás escuchando estás orando. Yo sé que tú en la privacidad de tu casa, en la privacidad de tu habitación, que es como nos lo dice la Escritura, estás orando por ti, estás orando por tu familia, estás orando por el país, estás orando por el mundo. Y así como tú, hay miles y miles y miles de cristianos, se calcula más de unos 6 millones a nivel del mundo entero de cristianos que estamos orando, que estamos clamando, que estamos ayunando. No es una hora específica, no es que te digan vamos a orar, este grupo va a orar de 12 a 1, porque ya te sientes como atado, ¿cierto? Simplemente tú tienes que tener la libertad de orar sin cesar, ¿ya? Tienes que orar sin cesar como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Es importante nosotros clamar. Y bueno, al clamar, ¿qué estamos clamando? Lo que usted ya sabe que tenemos que estar pidiendo, que venga sanidad, que se descubra la vacuna, que pronto todos los países, sus economías sean abiertas, que aquel que tenga en este momento padeciendo la enfermedad, que el Señor intervenga poderosamente, no debemos perder la fe, y que el Señor nos cubra a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros familiares, ¿verdad? Para poder salir de esta situación. Muy bien, hoy 20 de mayo, ¿qué sucedió en el mundo? En el 589 en España se inicia el tercer concilio de Toledo. En 1456 en Málaga, España, las tropas cristianas del rey Enrique IV de Castilla reconquistan la villa de Estepona en manos de los musulmanes. Y en 1521 la dieta de Worms condena la tesis de Martín Lutero. Para el 2009, el Papa Benedictino XVI inicia visita a Israel, Jordania y los territorios palestinos. Ustedes saben que Benedictino XVI, él sigue siendo Papa y él es un Papa emérito, ¿ya? Actualmente tenemos dos Papas. El Papa Benedictino XVI, que no está ejerciendo sus funciones porque renunció. Y el Papa Francisco, el que actualmente está cumpliendo funciones, que por cierto convocó a una reunión mundial para el 14 de mayo, tenemos que estar pendiente. Algunos dicen, no he leído la noticia, de que fue pospuesto por esto de la pandemia, pero donde se va a tratar sobre una educación mundial. Es importante estar pendiente porque es un líder mundial religioso, que lo aceptemos o no, no quiere decir que el mundo entero sí lo acepta, y ya que convocó a una reunión mundial, sobre la educación. El propósito es educar a las nuevas generaciones a nivel mundial. O sea que estamos hablando de una situación de un solo pensamiento educativo. Así que es muy importante, no nos vamos a adelantar, vamos simplemente a ver la importancia y los acontecimientos futuros. Recuerden que en el pasado les hablé también de el tratado de paz que se ha querido conseguir la administración de Trump a través de su yerno con los israelíes y palestinos, y eso está en el tapete, ya que el tratado de paz o el anuncio de este programa de paz ya se hizo, si no me equivoco, se hizo, se lanzó, se dio a la luz en febrero. Pero por esta condición mundial, ya que Israel está padeciendo también la pandemia y los palestinos, el mundo entero, África, Asia, pues se ha pospuesto. Muchos nos hablan también de una situación de un ordenamiento mundial. Y tenemos que estar como atalaya, tenemos que estar anunciando, tenemos que estar pendiente de los cambios que se nos vienen. Precisamente este es un cambio al que yo esté aquí en mi casa, les esté pues hablando, no tengo que ir a la emisora. Y es lamentable porque la idea es estar como antes, pero ahí está el hecho de aceptar la realidad. Vamos a aceptar la realidad, y el tema que les voy a tocar más adelante sería afrontando la realidad. Muchos de nosotros estamos todavía como analizando, wow, pero ¿qué nos pasó? Pero si en enero estábamos bien, si en diciembre estábamos pues deseándonos el feliz año. Y muchos por ahí nos hablan y nos dicen, bueno, vamos a resetear, si se pudiera resetear, o sea, borrar el 2020. Pero no podemos borrar el 2020. Mire, recuerden esto, mis queridos radiotiempistas. Dios tiene todo bajo control, yo he aprendido eso. Ahora, eso no quiere decir que usted de pronto, como ser humano, tenga temor. Es normal, no se avergüence, no tenga temor, porque el temor es parte también de un sentimiento humano. A veces el temor es positivo, porque usted por el temor no sale de noche para que no lo atraquen. Entonces usted se evita de que lo atraquen o que lo asesinen. Entonces, este sentimiento puede ser positivo en algunos casos. En otros casos, pues, es negativo. Cuando el temor es un profilaxis, digamos, para evitar que tú te expongas a ciertas situaciones. Dicen que el temor a Jehová nos da sabiduría. El temor a Jehová nos da sabiduría. Quiero, en esta oportunidad, porque me han estado escribiendo por la red de WhatsApp y también por mensaje de texto. Y yo quiero orar mucho, si me están escuchando en este momento, por las hermanas Ana, que me ha estado escribiendo, no la conozco en persona, y también por la hermana Mireya, que está en el grupo de Por Amor a Ti de WhatsApp. Han estado pidiendo oraciones. Como les dije en un principio, no les puedo responder. Los que están en el WhatsApp sí, o los que me escriben por número celular sí. Los que me escriben por número fijo no les puedo responder. Pero estamos orando por cada uno de ustedes. Pero tienen que tener esta fortaleza, esta fe, cada uno de nosotros, es importante. Y vamos a clamar: Señor Dios, Padre amado, bendito sea tu nombre. Padre, tú conoces las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Pero aparte de las circunstancias mundiales, también hay las circunstancias particulares de cada uno de tus hijos y de aquellos que somos tu creación también. Hay situaciones muy personales que vienen del pasado, Padre, y que en este momento afloran, ya que analizamos nuestras circunstancias y nos deprimimos, Señor. Y a veces no vemos una salida a lo que estamos viviendo. Pero es importante, Padre, que tú nos escuches, y sabemos que así nos estás escuchando. Queremos clamarte, queremos pedirte por cada una de las personas que están en este momento padeciendo, que están sufriendo, no por causa del encierro o de la pandemia, sino por situaciones muy personales. Señor, para que tú en esta oportunidad que tenemos de estar en silencio, en privado, a tu lado, Señor, podamos en ti encontrar la solución. Que tu Espíritu Santo nos hable en lo profundo de nuestros corazones y podamos buscar la respuesta. Esta respuesta que nos dijo Pablo: ¿quién nos separará de tu amor? Nada, nada en este mundo nos va a faltar de tu amor. Ni la pandemia, ni la crisis económica, ni el hambre, ni la muerte. Absolutamente nada nos va a apartar de tu amor, Señor. Absolutamente nada. Porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que nos escucha. Tú eres un Dios que tu oído está pendiente a lo que dice cada uno de tus hijos. Padre, te amamos y te bendecimos. Sé sanando, Padre, cualquier dolencia en este momento, cualquier enfermedad en este momento. Sé quitando toda dolencia, toda circunstancia que el enemigo ponga en nuestro camino. Y líbranos de cualquier circunstancia. Esto es extensivo para cada uno de ustedes. No me he olvidado de los hermanos en Vargas. Un saludo a todos los hermanos en Vargas, que sé también que están como en Caracas. Muchos no podemos comunicarnos, pero eso no quiere decir que no estamos pendientes. Un saludo a todos los hermanos que me están escuchando. Y bueno, quiero irnos a nuestra primera pausa musical. Y el tema es: no temas, estoy contigo. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, espero que les haya gustado esta canción, No temas, estoy contigo. Y bueno, vamos a continuar con el programa con el tema Afrontando la Realidad. Es muy importante para estos tiempos. Muchas veces nosotros decimos, ay Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entramos en un momento de ansiedad, entramos en un momento de angustia. Imagínense cuando ya el tiempo se va alargando y tenemos más de un mes en cuarentena. Va pasando un mes, termina un mes, llega el otro mes y vemos como que hay un túnel que no termina, un túnel que está negro. Esta es una exclamación cuando decimos, ay Dios mío, es una exclamación o una pregunta que quizás casi todos nos hemos hecho o nos hemos planteado en algún momento de nuestra existencia en estos meses a partir del 13 de marzo, en la cual se declaró la cuarentena. Prácticamente íbamos poco a poco y después todo el país. Suele suceder que en estos momentos nuestra intensidad y nuestra ansiedad, nuestra angustia va increciendo. O sea, va creciendo, creciendo, creciendo. Y a veces pues necesitamos y clamamos al Señor. Pero, ¿qué nos dice la palabra en este momento? Veamos lo que nos dice la Biblia. Porque no crea que lo que estamos viviendo ya no pasó en el pasado. Hemos tenido, se habla de 10 pandemias, se habla de situaciones en las cuales no había la tecnología que hay hoy en día. Y la tecnología, a veces, la información enferma, porque no toda información es verídica. Es veraz, hay lo que se llama fake news, o sea, falsas noticias en las redes sociales y estamos siendo bombardeados. Y eso no nos permite tampoco vivir en en tranquilidad y no nos permiten tener una mente donde nosotros podamos ver con claridad y enfocarnos en lo principal. Y muchas veces esta circunstancia se vivió en el pasado, a diferencia de nosotros que no habían estas redes sociales. Tal vez habían el boca a boca, ¿verdad? Y como en todas partes siempre ha habido gente pesimista, gente negativa, gente que siempre está viendo lo malo. Pero dentro de todas las circunstancias hay que ver muchas veces lo positivo. Y es cierto, hemos estado también llenos de información positiva, como el aire pues se ha purificado, el agua, hay tranquilidad, tienes oportunidad de estar en tu casa, tienes oportunidad de estar estrechando tus relaciones familiares, tienes oportunidad de estar pidiendo perdón, porque sabemos que los tiempos no son fáciles y tenemos que, por lo menos, nuestra primera enseñanza es si nos estamos poniendo a cuenta con el Señor y si nos estamos poniendo a cuenta con nuestro semejante y sacar de nosotros nuestros principios, nuestros valores, aquello que enaltece a la humanidad. Y muchos lo están haciendo. Pero yo quiero reflejarle el caso de Hawk. Usted lo puede leer en el capítulo 4, versículo 5. Recuerde todo lo que Hawk sufrió. Y la pregunta en este versículo es, ¿te acordarás y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? ¡Wow! Ahora que nos toca sufrir, ¿hemos de acobardarnos? Hemos de perder el valor, ya que en este caso, en el capítulo 9, si usted sigue leyendo, versículo 16 al 35, Job expresa su pequeñez y su insignificancia en relación con la majestuosidad y poder de Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo. O sea, nos sentimos superhéroes, nos sentimos que wow, teníamos proyectos. Fíjense qué importante es cuando el Señor nos dice, no te afanes por el día de mañana, porque tú no sabes lo que el día de mañana vendrá o tendrá. Muchos en diciembre, ¿se acuerdan que los programas anteriores que hacíamos en vivo, el programa que hacíamos en diciembre, el programa que hacíamos en enero, estábamos hablando de proyectos de vida? Proyectos de vida, cómo nos vamos a proyectar en este 2020, cómo las congregaciones, las iglesias, los concilios, nos estábamos proyectando, muchos ya durante el 2019, desde más o menos septiembre, agosto, septiembre, ya empezaban a planificar todo el 2020. Pero el Señor nos tenía una sorpresita, porque muchas veces dicen, no, que es del diablo. Sí, pero el diablo no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Dios tiene todo bajo control. Y había una sorpresita, una sorpresa que teníamos nosotros que, wow, ahora sí tenemos que medir nuestra fe. Medir cuando decimos que somos cristianos. Medir cuando pedimos a otros, cuando a otros tienen problemas, le decimos, pero no te preocupes. Resulta que ahora nos toca a todos. No es algo particular del vecino. Por ejemplo, tenemos que medir ahora qué solidarios somos en un condominio o los vecinos en las quintas, en las casas, en las urbanizaciones, en los sitios. En estos momentos, la humanidad saca lo mejor de sí, pero también saca lo peor. Pero sigamos con los ejemplos bíblicos. Vemos que Job se da cuenta de su pequeñez, se da cuenta de que vino al mundo desnudo y se va a ir desnudo. Y también reconoce la majestuosidad y el poder de Dios. En el caso del salmista, en el caso del rey David, en el Salmo, en el capítulo 22, versículo 1, ¿qué es lo que te dice? Que recuerden que David no solamente era rey, era profeta. Y él en su salmo hay muchas partes proféticas que después se cumplen en la vida de Jesús. Y en este capítulo 22, que yo les recomiendo que lo lean, versículo 1, el rey David dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Les parece familiar? Acabamos de pasar la Pascua, el Pesaj. Y esas son exactamente las palabras de Jesús. Y muchas veces la gente no entiende. Por eso yo, en la primera parte, este programa, aunque no es en vivo, les recuerdo que no está editado. Así que muchas veces puedo decir alguna cuestión en el momento que usted puede percibir, pero no está siendo editado. Digamos que es un grabado en vivo, ¿no? Pero fíjese, como les decía en la primera parte, o sea, el mismo Jesús, pero si tú eres Dios, si tú estás entregando tu vida, ¿por qué en ese momento dices: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él nos está dando un modelo, un ejemplo de lo que es Jesús en la carne. Jesús era 100% hombre. Y eso es lo que muchas personas no pueden entender. Era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y Él nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? Fíjate esta pregunta. O sea, Jesús lo sabía cuando estaba orando en el monte de Getsemaní. Él sabía que derramó sangre con agua en la oración, era tanto su angustia. Por eso es que yo digo: no te sientas mal. Él dice: sálvame, ¿por qué no atiendes mis lamentos? Capítulo 69, versículo 1 al 3, dice: sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más profundo del agua y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar, la garganta me duele, mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Y hay otros tantos versículos en el Nuevo Testamento, en los Salmos, que nos hablan de situaciones difíciles, de situaciones que el creyente vive. Entonces, todo esto se fundamenta en una realidad. El creyente tiene que interiorizar en su conciencia que hay un Dios y que este Dios se interesa en ayudarnos a solucionar las situaciones difíciles de la vida. Para que nosotros, los creyentes, en un momento dado podamos tener la posibilidad y podamos descubrir nuestra fortaleza y nuestro crecimiento, porque es en los momentos de situaciones difíciles en que descubrimos en nosotros nuestra fortaleza. Nosotros vemos en el caso de Job, que Job, pues, al final reconoce que hay un Dios y que él realmente no conocía a Dios. De oída te había oído, mas ahora te conozco. Hay momentos también en que Dios nos muestra nuestra fragilidad, nuestra debilidad, como en el caso de los apóstoles. Los apóstoles se sentían impotentes cuando no podían alimentar a la multitud y le preguntaban a Jesús, ¿verdad?, para alimentar a la muchedumbre, ¿cómo iban a hacer? Y muchas veces nosotros decimos: Señor, mira esta situación, ¿cómo vamos a comer? Y el Señor nos trae la comida. El Señor nos bendice por medio de algún hermano, hermana, de algún familiar, de algún vecino. Siempre hay alguien que te ayuda. Tengo el testimonio de una hermana que nos chateamos, dominicana ella. ella es muy humilde, muy humilde, muy humilde, y ella se quedó sin trabajo, como muchos a nivel mundial, y no está recibiendo. Pero fíjense este testimonio, esta hermana pues conoce a otra hermana en Cristo, y esta otra hermana en Cristo es una venezolana que vive en Dominicana, y esta venezolana se ha ganado el corazón de todo el mundo. Se ganó el corazón de todo el mundo porque ella ayuda y ella cumple el principio bíblico de las bendiciones y las maldiciones. Y cuando tú das a otros de lo que aún no tienes, Dios te da el doble y te bendice. Y esta hermana venezolana que vive en Dominicana, ella se ha ganado a toda una población que se llama La Victoria. Y ella saluda a todo el mundo y da de lo que no tiene. ¿Sabe cuál es la bendición? Que ella ha recibido el doble. Todo el pueblo la quiere, todo el pueblo le da, todo el pueblo le ha bendecido. Pero ella no se ha quedado con la bendición. De lo que ella ha recibido, ella ha dado. Entonces, esta otra hermana que vivía en Vargas, que no tiene, que se quedó sin trabajo, la otra hermana que ha sido bendecida ha tomado de su bendición y le ha dado a la otra hermana. Y la otra hermana ha dicho: hermano Johnny, yo no me he quedado sin comida, he sido bendecida. Esta hermana ha llenado las bolsas y me ha dado. Y me ha dado de comer. Qué maravilloso es cuando vemos que habemos cristianos o hay cristianos que, ok, aceptamos la realidad. Esto es lo que estoy viviendo. Este es el plan a seguir. Me voy a guiar por fe. Me voy a guiar por lo que dice la palabra. Me voy a guiar por las promesas que el Señor me ha dado para mi vida en lo particular. Voy a recordar todas las prédicas que el pastor dio en la iglesia. Voy a seguir fortaleciendo mi fe y fortaleciéndonos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Y seguimos adelante porque sabemos que esto va a pasar. Y despertaremos de esta pesadilla. Pero despertaremos para ser mejores. Porque esa es la pregunta. ¿Vas a ser mejor como ser humano? ¿Vas a aplicar aquello que el Señor nos dice? Que ayudemos. Que demos a otro. Sabemos que la situación muchas veces es crítica y que familiarmente a veces es difícil afrontarla. Hay muchos chistes por ahí. Bueno, ahora tengo que soportar a mis hijos, tengo que soportar a mi esposa. ¡No! Date una oportunidad de conocer a tu esposa. Date una oportunidad de conocer a tus hijos, de conocer a tu esposo, de dialogar, de solucionar los problemas que venían arrastrando y que tú odiabas. Porque muchas veces muchos iban a la iglesia los domingos para no quedarse en casa y no afrontar a aquella pareja que a lo mejor es incrédula, o simplemente dejó de asistir, o no afrontar a los hijos, o los hijos no afrontar a los padres. Entonces es una oportunidad en la cual tú te encuentras en este momento encerrado para que tú puedas valorar a la familia, valorar a tus vecinos, valorar a tus amigos, y para que tú empieces a aplicar los principios bíblicos. Vemos también el ejemplo de Lázaro. Este es un ejemplo muy importante. Tú lo puedes leer en el libro de Juan, ¿ya? Nosotros podemos ver en el libro de Juan, en estos pasajes bíblicos, en el capítulo 11, versículo 1 al 5 y del 38 al 44, cuando los amigos de Jesús, Marta y María y Lázaro, ellas corren y le dicen: Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús sabía, Jesús es como dice este programa mexicano. Jesús lo tenía todo fríamente calculado. Ya, podríamos decir, no contaban con mi astucia. Dios sabía que había una muerte de Lázaro que era una muerte para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, porque Jesús sabía, Yeshua sabía en su nombre hebreo, él sabía que él iba a resucitar a Lázaro, que era una situación para cambiar los paradigmas y la vida de la sociedad. Porque a través de esa resurrección de Lázaro en ese momento, pues hubo una gran oposición y una semana, unos días después, Jesús es crucificado. Pero ya hubo un precedente y los enemigos de la cruz se opusieron a eso y odiaron más a Jesús. Pero en este caso que estamos viviendo, así como Lázaro resucita, así muchos de nosotros vamos a resucitar. Le estoy hablando alegóricamente. Si tú eras una persona amargada, si tú eras una persona que no te llevabas bien con tus vecinos, con tus amigos, si tú eras una persona que vivías de tu pasado, que vivías amargado, vivías amargada, y tú ahora te estás dando cuenta, ¿y de qué valió todo eso? Esta es una oportunidad para el cambio. Esta es una oportunidad porque toda crisis trae un cambio positivo. La muerte de Jesús, aunque él en el momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, salió triunfante porque aceptó la voluntad de Dios en su vida. Y nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces sí, no tengas temor de sentir temor, valga la redundancia, en la primera parte me salió algo similar, de que tengas miedo de morir, aún siendo cristiano, de que tengas miedo de la situación, pero tú sabes muy bien que hay una promesa, hay resurrección de vida, y eso es lo que Jesús a la final aceptó. Él aceptó la realidad porque sabía que su muerte iba a traer un cambio a la humanidad, iba a traer perdón de pecado, iba a traer sanidad espiritual, iba a traer el vencer el pecado, porque el pecado fue vencido en la cruz. Y como dice Satanás, fue vencido en la cruz. Esta es una oportunidad para renovarnos, para cambiarnos. Por ejemplo, aquí en Radio Tiempo es una oportunidad para lanzar nuevas tecnologías, para saber cómo vamos a sacar el programa al aire. Porque muchas veces cuando estamos en la comodidad de nuestra circunstancia, pues no encontramos realmente muy cómodos y no nos genera el cambio en nuestra vida. Aprovechemos pues esta oportunidad. Sí, pastor, esta oportunidad en esta crisis, pues sí, amigo, pues sí, amiga, pues sí, hermanos en Cristo, hagan proyecto de vida después que pase la pandemia y hagan un análisis de cómo vamos a cambiar y muestren lo mejor de sí. Y quiero ya despedirnos del programa, estamos llegando ya al final. Si usted nos quiere escribir, nos escribe al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com. También por mensaje de texto 0426-401-3714. Ahí puedo mandarle el link de la página de la iglesia que estuve en tiempo pasado, pues hace un mes atrás, pasando el programa por Facebook en una forma libre, ¿no? Y quiero decirle que estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y